Buenas tardes. Bueno, mi testimonio. ¿Cómo era mi vida antes de conocer al Señor Jesucristo? Debido a que no crecí junto a mis padres, fui maltratada por las personas con quienes tuve que pasar la niñez. Cuando me llevaron a vivir con mis padres, ya estaba en la preadolescencia y para entonces había cultivado una gran rebeldía hacia ellos. A los 15 años de edad, sin que nadie lo notara, empecé una vida de pecado muy grande. Poco a poco iba aumentando la intensidad hasta que entré en el delito. Era una fiel copia de lo que dice Romanos 3:15 al 18. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron caminos de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Mi juventud transcurrió en medio de muchos conflictos familiares y sociales, y más tarde salimos de mi pueblo huyendo, pues la violencia de la cual yo formaba parte ahora se había vuelto en nuestra contra. Al llegar a Bogotá, mi estilo de vida cambió, y con ello el tipo de pecados que seguía cometiendo. Pero entre más avanzaba con el pecado, más vacía me sentía. Ya no encontraba cómo satisfacer mi corazón y hasta llegué a considerar el suicidio como una solución. Cansada de tanto lidiar con mis conflictos emocionales, a comienzo del año 1995 me comprometí en matrimonio, pero solo con el interés de hallar la solución a los problemas que tenía. ¿Cuándo y cómo conocí al Señor Jesucristo? En Semana Santa de 1995, un hermano del hombre con quien estaba comprometida para casarme, él era creyente, y me hizo una invitación a la iglesia en la cual él se congregaba. Acepté de inmediato, pues lo tomé como una opción más en medio de esa gran búsqueda por encontrar la respuesta que hasta ahora no había logrado. Pero como dice Salmos 36:7, ¡cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia! Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. El Señor tenía para mí mucho más que una salida emocional. En esa iglesia se congregaba Carlos Aranguren y fue quien se acercó a mí y me hizo una pregunta desconocida hasta ese momento en mi vida. Si usted muere hoy, ¿en dónde pasaría la eternidad? Como era de esperarse, no tenía la respuesta. Me explicó el plan de salvación y me compartió Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Algo que me impactó fue la seguridad con que él dijo: si yo muero hoy, estoy seguro que abriré mis ojos en la presencia del Señor. Me compartió otras porciones bíblicas, pero en el momento no entendí. A partir de ese día, solo vivía para meditar en las palabras que este hombre había dicho. Hasta que 15 días después, el Señor con su Santo Espíritu me dio pleno entendimiento de la obra en la cruz para pagar el precio de mi pecado. Y Juan 3:36 cobró vida en mi corazón agobiado por el fracaso. ¿Cómo cambió mi vida después de conocer al Señor Jesucristo? Salmos 42 dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Al comenzar mi nueva vida en Cristo, muchas cosas cambiaron. Entre ellas, que ya no hubo matrimonio, pues ya había hallado la solución al problema que me había llevado a tomar ese equivocado compromiso. Al pasar el tiempo, empecé a sentir la inquietud de ir a un lugar a dedicar un tiempo específico a conocer la palabra del Señor. Pues era muy inconstante en el estudio bíblico y, como era lógico, la falta de crecimiento me impedía tener una vida de comunión con el Señor. Dios, en su misericordia, permitió que viajara a un instituto bíblico en donde, aparte de estudiar su palabra, tenía preparadas grandes cosas para mi vida. Puso en evidencia mi falta de crecimiento espiritual, el cual, como era obvio, se manifestaba en pecado. Por ese pecado fui confrontada allí en el instituto en repetidas ocasiones al principio del primer año de estudio. Allí estudiaban Sergio Gómez y su esposa, quienes con su apoyo y comprensión fueron instrumentos en las manos del Señor y me ayudaron a enfrentar las circunstancias difíciles. Al finalizar el año volví a mi iglesia local, pero por motivos doctrinales salí de allí y Sergio me invitó a Noroccidente, en donde me recibieron con mucho gusto y aquí me quedé. Me dieron la oportunidad de regresar al instituto al segundo año a terminar el programa de estudios. Recibí instrucción en temas que me sirvieron para crecimiento espiritual y también en la iglesia local. Al regresar a Noroccidente, tuve el privilegio de comenzar a servir en el ministerio con los niños, enseñando en la escuela dominical y en los clubes, y hasta el día de hoy, por la gracia del Señor, continúo ahí. Como dice 2 Corintios 3:5, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino nuestra competencia proviene de Dios. El crecimiento debe continuar y hoy doy gracias al Señor por haberme traído a una iglesia local en donde se ofrece la oportunidad de estudiar su palabra. Disfruto de comunión con el Señor y con mis hermanos, y el gozo que Dios me ofrece por la seguridad de ser su hija es algo que me regocija día a día. Muchas gracias.